¿La ensayamos? Sí, vamos, venga. 1, 2, 3. Digo que besas como una rosa. Digo que bailas como un clavel. Que en tu sonrisa brilla una espátula. ¿Pero qué espátula? Quita esa espátula. Fuera la espátula. Vale, vale, lo cambio. Que en tu sonrisa brilla el rocío. Brilla el rocío. Y corre la brisa del mar por tu piel, por tus caderas, frescos deseos, por tu mirada un negro temblor. Eras un sueño, eras peñasco. Peñasco. Quitan peñas. Fuera el peñazo. Vale, vale, lo cambio. Eras un sueño, eras tan joven. Eras tan joven. Y corría la brisa del mar por tu amor. Cuando te vi, cuando te vi, cuando te vi, la luna sobre ti me encandiló, me alborotó, me enajenó. Me dije, ¿por qué no? Igual dice que sí, igual dice que sí, ¿por qué no? Palmeras, surgiste un día con sed de dar un salto sin red sobre los pasos de alguna mula. Nada de mula. Es que es una mula. Fuera la mula. Venga, vale, la quito. Sobre los pasos de un marinero. De un marinero. Pues corría la brisa del mar por tu sed. Junto a la fuente te adormeciste. Yo era en tu sueño un poco mayor. Y al despertarte había crisis. ¿Qué coño crisis? ¿De qué dices de crisis? Fuera la crisis. Fuera qué coño. Y al despertarte había estrellas. Había estrellas. Y en tu oído la brisa del mar de un cantor cantaba así, cantaba así, cantaba así. Mi barca es para ti, si la soldó, tenga tu sol, te cautivó. Dijiste, ¿por qué no? Igual le doy el sí, le voy a dar el sí, ¿por qué no? Ya lo sabía yo, ya lo sabía yo. ¿Qué coño crisis? Ya lo sabía yo, ¿qué coño crisis?